Buenas tardes, estoy con... Con Nancy Alcalá. Nancy, ¿qué es lo que haces acá en el mercadito? Aquí en el mercadito, con los niños, con Yellow Turtle Art Studio, que es un estudio móvil que les enseña a los niños arte, cerámicas, joyería, diferentes cosas. Y aquí estamos hoy en el mercadito con estas lindas niñas. Estamos pintando pescaditos, un dinosaurio. Y ¿qué estás pintando tú? Fireworks. Okay, estamos pintando fireworks con colores agua. ¿Cómo se llaman? Pues sí, colores agua y pastel. So pastels and watercolor. Y están mirando las diferentes cosas que se pueden hacer. Ahorita Maya ha hecho ya 3 pinturas y también tenemos aquí Itzel. Tenemos aquí Itzel que hizo también sus pinturas. Tenemos aquí esta que ya se hizo. Y tenemos de aquí. Irma. Irma aquí tuvo que se puede hacer con el blanco, que es como cera, y el color arriba. Aquí estuvimos practicando y explorando qué se puede hacer con los colores agua y los pasteles. Aquí tenemos a Maya, que ha hecho un sistema solar y hizo sus estrellitas usando la misma técnica. ¿Qué más tienes, Maya? Enséñanos. Tenemos un pescado. ¿Y qué más? Y sus flores. ¿Cuál es tu favorito? El pink one. ¿El pink one? Flores, esos son sus favoritas. Sí, y aquí estamos en el mercadito. Cada mercadito pongo un poco de las cosas de cerámica o artesanías. Lo que se vende se usa para dar las clases gratis para los niños aquí en el mercadito. Y sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Inundados de tu ausencia, inundados de silencio. Buenas tardes, estoy con... Esther Trinidad. ¿Y qué la trajo el mercadito? Pues tenemos un puesto de arte hecho de periódico. Somos una cooperativa, Manos Unidas Creando Arte. Y estamos haciendo pues cosas con el reciclo de papel, periódico, revistas, todo eso. ¿Y qué le recomienda a la gente? Pues los invitamos a que vengan con nosotros para formar parte de la cooperativa. Estamos en el Parque Corazones Verdes y pues todos los martes de 10 a 6 y viernes de 10 a 12, martes de 10 a 12. Muchísimas gracias. Me tienes olvidado, no respondes al llamado, no eches tierra la palabra, te condenas a la nada. Estoy donando dinero para un proyecto que vamos a trabajar aquí de parte de SAR, Sanana Active Streets. ¿Sí me puedes dar más información de eso? Sí, trabajamos en transportación activa, para que haya más personas usando su bicicleta o caminando, y asegurar que hay carriles de bicicletas aquí en Santana. Y vamos a trabajar en una nueva aplicación de teléfono para que provea como carriles, que enseñe rutas que sean seguras para las personas que van a usar su bicicleta de ir a un lado a otro. Tiene diferentes cosas que va a incluir, pero ese es un proyecto que lo que estamos fundando ahorita. ¿Y qué le recomendarías a la comunidad de Santana? Que se involucre más con la comunidad y nos ayude a hacer nuestros proyectos. Necesitamos más personas involucradas en la comunidad para hacer cambio. Muchísimas gracias. De nada. Mira, corazón, que es el engaño. Se revierte y hace daño. Se revienta en el aire. Caria. Caria, ¿qué estamos haciendo acá en el mercadito? Apoyando acá el mercadito y vendiendo local. Y apoyando a las cosas en la comunidad. ¿Qué le recomendarías a la comunidad de Santana? Que venga a apoyar más a los eventos y que compren aquí a la gente de la comunidad para apoyar económicamente. ¿Y qué andas haciendo ahorita? Ando ayudando acá en el mercadito. En el del... apoyando, comprando comida. ¿Y cómo están los hot dogs? Yo pienso que bien. Ahorita los voy a probar. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Thank you. es algo humano. No justifico la traición. Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan.